Y esta semana se festeja el Día del Teatro y precisamente para hablar sobre una propuesta que usted puede participar, vamos a dar la bienvenida a Wilson Sandoval de la Sala El Triciclo, así como también a Sofía Flores, Sebastián Domínguez y Pamela Rentería del colectivo 019 Papa Teatro. Artistas independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes realizan una serie de eventos para festejar este importante día. Buenos días, chicos y hola, chicas. Gracias. Hola, buenos días. Buen día a todos. Bueno, esta mañana tenemos la cabina llena y el corazón contento, como nos gusta aquí siempre en 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, este miércoles tenemos ya el Día Internacional del Teatro. Aquí en la institución no podía dejar por fuera este día importante. Y la casa está llena de artistas, gestores culturales que se toman los espacios y han hecho de esta institución un lugar para que se llene de arte, alegría y público, por supuesto. Wilson Sandoval es parte de la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, este lugar que hace tiempos viene realizando varias actividades. Wilson, a nombre del colectivo, de este grupo de artistas independientes, ¿cuál es la propuesta que tienen para este miércoles? Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más aquí. La propuesta es hacer una gran pambamesa. Una pambamesa. Es como una reunión como estamos ahora, uh-huh, amena, para recordar viejos tiempos. Aspiramos que venga la gente de antaño como la gente actual, por eso están aquí también ellos, y contar esas anécdotas grandiosas, lo que refleja el teatro, ¿no? Ya que no pudimos no hacer presentaciones escénicas por el Día Internacional del Teatro, lo vamos a hacer una reunión grandiosa. ¿Por qué la hicimos pambamesa? O sea, para compartir también esos gustos de cada uno en el paladar y para disfrutar esas trayectorias también que vienen desarrollándose en el camino, ¿no? La idea es una actividad más fraterna, interactiva, que ajá, ustedes, pero esto es entre los artistas, los gestores culturales. O sea, en una mayoría sí, pero están invitados el público también, igual al público también. Lo único que se les hace es lleve algo. Lleve algo para la pambamesa. A la pambamesa y compartimos juntos. Igual va a haber una sorpresa, va a haber un performance que se va a presentar en el intermedio. Uh-huh. Y bueno, después se verá, algo aparecerá en la Wilson, creatividad. Wilson, tú ya en algunas ocasiones nos habías comentado cómo es que nació el triciclo, pero yo quiero que nos cuentes un poco sobre tu visión sobre el teatro aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo fue tu primer contacto con esta arte escénica aquí en la institución? Bueno, yo ya... Vamos a hacer memoria. Ya. Ajá, o sea, yo ya vivo aquí en la Casa de la Cultura casi 20 años. Ya. 20 años. Sí, porque yo estudié aquí en la Casa de la Cultura en uno de los grupos independientes mismo. Y ahí fue cruzando en los grupos, tanto con el Guido, con la Susana algún momento, con el Wilson Pico igual algún momento con el Pato Estrella, con la Bacha, que fue algo loco. Y así, ¿no? Y obviamente en la actualidad, o sea, con mis compañeros de grupo hemos ido investigando, ¿va? Cada día vamos investigando, no estamos inventándonos nada, ya el teatro ya está hecho, sino que es sacando conclusiones y perspectivas, ¿no?, para mejorar en ciertos aspectos. Pero tú aspectos. Hace unos 20 años llegaste acá para formarte en teatro. Sí. Pero previa, antes, ¿sí habías tenido algún contacto con alguna obra en algunas de las salas de la institución? Sí. Yo le vi a Wilson Pico en la obra Mujeres en la Demetrio Aguilera Malta, cuando los teatros se llenaban y era loco estar haciendo fila para ingresar a ver teatro, en ese caso danza, ¿no? Uh-huh. Claro, yo siempre tuve esa afinidad de que algo me faltaba. Yo soy músico de cepa, como se dice, o sea... Formada en la música. Mi papá fue músico, entonces desde ahí viene con mis otros hermanos esta situación de lo músico. Claro, entramos al conservatorio, pero nos tocó salir igual del conservatorio porque, o sea, como uno tenía esos avances rápidos, entonces el profesor te decía, no, espérale a él. Entonces tomamos una decisión con mi hermano de salirnos. Y llegar a la Casa de la Cultura fue una coincidencia de mi hermano menor. Pasaba por aquí, había subido a la terraza y se había topado con un grupo en la terraza. Uh-huh. Claro, él había dejado sus datos y después de 2 días me llaman a la casa, le contesto yo y al final el que vino a las clases fui yo, no era. Y desde ahí, en el 2000 más o menos, desde ahí yo ya me quedé. Yo me imagino, trato de igual forma, imaginarme cuántas personas no tendrán algún tipo de experiencia, anécdota, de pasar por aquí por la casa, ver un afiche, entrar a la obra y luego se hacen artistas, sí. Suben al escenario, ¿no? Ajá, es que eso es lo que ahora actualmente con mis compañeros en el triciclo, nuestra afán es crear públicos a través de lo escénico. Porque pero no descuidan la formación también, ¿no? No descuidamos la formación, siempre estamos en actividad, siempre estamos preparándonos. También tenemos los talleres que nosotros transmitimos, ¿no? Hacia la gente para igual hacer como esa creación de público. Y más que para que se quede como una profesión de su vida, que tal vez si lo desea lo hace, sino como también tener ese criterio real de qué significa el arte escénico y en este caso el teatro. El teatro, más allá, exactamente lo que tú señalas, más allá de darte una forma de ganarte la vida, de tener esta profesión como un artista en el teatro, también te genera una filosofía de vida. Sí. ¿Qué te da? O sea, a mí, yo me siento en paz, me siento alegre, amo lo que hago. Siempre, yo le relaciono al teatro como el amor. Digo, son esos detalles chiquitos que te dicen, wow. O sea, los detalles que enamoran. Enamoran, enamoras. Porque claro, a veces hay los bajones porque me ha cogido también. Sea la falta de público a los espectáculos, a veces uno... le hace replantear también. Sí, sí, hace replantear y a veces uno se ha sentado ahí en el teatro mismo y ¿qué hago aquí? Entonces de ahí, bueno, reflexionas, en ese momento de bajón de pronto algo pasa y wow, esto es lo que hago, esto es lo que amo hacer y esta es mi vida. O sea, el teatro eso me ha replanteado, o sea, la vida. Yo siempre hablo cuando presento las obras, el teatro es una paradoja, porque no es actuación, como se cree, sino que es vida, porque es vivo. Porque del momento es del estado. Los personajes a veces pueden terminar por devorar la personalidad del actor, meterse sí. a ese punto. Sí, la personificación se llega a un punto de investigación que después se transforma en mí. Y sale tu otro yo. Sale mi, sí, porque de ahí, porque tiene que volverse una verdad. Una verdad, más no una mentira como se cree. Eres un teatrista porque estás actuando. No, es mentira lo que haces, es falso. Por eso hablo de la paradoja. Amigos, en esta mañana les quiero recordar, estamos con Wilson Sandoval de la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Hablamos sobre el teatro, esto en como antesala de lo que será este miércoles 27 de marzo, es el Día Internacional del Teatro, y aquí en la casa se prepara algo. También nos acompaña el colectivo 019 Papa Teatro, a quienes ya les damos la palabra para que nos cuenten quiénes son y cómo ha sido esta vinculación con la casa. Buenos días, Sofía. Bueno, muy buenos días con todos, Wilson, Sebas. Dame tu nombre. Darío, Laura. El colectivo 019 Papa Teatro nace hace 10 años, pero con la idea de teatro de barrio. Luego, hace como 2 años, se refunda con este nombre y lo que nos basamos es en el colectivo como tal. Siempre creemos que el teatro es igual a colectivo. Ahorita conformamos parte de este compañía, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Artes, profesores, estudiantes de egresados, pero también el grupo está bastante abierto a cualquier persona que no tenga como relación con la academia, que se junte, porque no es un grupo así privilegiado del que pueda participar. ¿Pero cuál es el fin del colectivo? ¿Qué buscan? Bueno, lo que buscamos es formar a los jóvenes para nuevas... no sé, para formar en escenografía, en vestuario, porque por lo general aquí solo nos forman para actuar, pero el teatro es bastante amplio y se necesita de muchas manos y de bastante gente. O sea, buscan un intercambio de conocimientos en diferentes áreas del teatro. Y nosotros mismos crearnos como tal. Si Sebas quiere ser director, formarse para director. Si Pame quiere ser vestuarista, formarla para vestuarista. O sea, como entre todos ir intercambiando este tipo de conocimientos. Y también se busca hacer obras a pequeño formato, a gran formato, llevar el teatro donde la gente no lo conoce, donde ya lo conoce también. Creo que lo importante del colectivo es hacer conocer el teatro como tal y hacer que vivir de esto, vivir del teatro, porque es nuestro oficio, nuestra profesión y sacar adelante así. Bueno, una de las cosas que hemos escuchado y que también cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que hacen teatro en otros países, bueno, y creemos que de pronto quienes hacen teatro deben ser multifacéticos y estar preparados absolutamente en todo. Pero de la experiencia que ustedes nos comentan es que sí se necesita también que cada persona conozca el arte, el oficio, para poder ayudar a que el desarrollo de las obras sean 100% efectivas. ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto luego de esta experiencia, Sebas? Bueno, primero buenos días con todos. Y bueno, pues el arte, el oficio del actor, como diríamos nosotros, es complejo. Y como tú dices, sí se necesita una base como para seguir adelante, pero yo creo que todos podemos hacer teatro, absolutamente. Ya que el teatro es entrar a jugar, como los niños, como la gente, entrar a contarse cuentos, a creérselas, entrar a despejarte un momento de las cosas que están pasando por fuera. En realidad el teatro para mí es como más que una profesión, es un estilo de vida, en el que te sana, en el que te hace ver lo mejor de ti, lo peor de ti, te hace un estudio totalmente de ti como persona. E igual con todos llegas a conocer muchísimas cosas de ti y de las demás personas que no sabías que podías hacer. Entonces salir como un momento de la vida cotidiana, de esto de estar tal vez atrapado en el tráfico, de estar metidos en el celular, porque personalmente tenemos un arma letal en el bolsillo, que es el internet y el teléfono, que lastimosamente no la estamos usando bien. Nos está deshumanizando cada vez más, colgando videos que a veces vemos, no tenemos como esta empatía que necesitamos en el teatro. Esa es la palabra clave para el teatro, creo yo, ser empáticos con los otros, ponerse en los zapatos de los demás, no ser solamente un crítico ante la sociedad, sino también tener una postura y decir, pues, no solamente es criticar y decir como que esto le está pasando, sino tal vez eso me puede pasar a mí. Y ponerse en los zapatos del otro creo que es fundamental para el actor. Y en contenido, ¿tú qué crees, Sebastián, sobre los artistas de Quito, para no irnos lejos? Los artistas, los teatreros que hacen este tipo de arte en los escenarios de Quito, ¿le están apostando a esa visión del teatro? Bueno, pues es una pregunta un poco dura, complicada, diría yo, pues porque yo creo que los artistas, los teatreros acá en la ciudad, lastimosamente estamos banalizando la profesión, ya que no se ve un apoyo total del gobierno, en estas épocas de elecciones, podría decir de la alcaldía. Por favor, el que vaya a ser alcalde, apoye el teatro. Entre nosotros mismos tampoco, claro, ya nos apoyemos del todo. Sí, entonces es una profesión que lastimosamente no se la toma muy en serio aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como artistas? ¿Sabes qué? Ir a pedir una salita, ir a hacer tal vez en la calle, recoger la gorra, cuando no es así. El teatro es un arte milenario, es un arte muy antiguo, que se lo debe respetar como tal. Paola, bueno, y de hecho con esas palabras que nos da Paola, Pamela, a ver si es que nos comentas, nos amplías, el tiempo ya nos absorbe, a ver si es que nos puedes comentar qué actividades van a desarrollar ustedes para celebrar el Día del Teatro. Ah, bueno, el miércoles 27 vamos a tener un evento aquí en la Casa de la Cultura a las 3:30 de la tarde, si no me equivoco. Vamos a hablar, vamos a performar, vamos a contar anécdotas. El teatro está lleno de anécdotas, el teatro es vivir. Así que vamos a contar todas estas experiencias. Lo que hace el teatro con nosotros es que creamos relaciones. El teatro se enfoca mucho en esto de la humanidad, de los sentimientos, de las relaciones, que en esta época actual lo hemos olvidado. Y es en lo que se enfoca la compañía 019 Papa Teatro. Solo me gustaría... ¿Cómo estará un poco basado esa actividad performática? Secreto. Performa, no podemos. Es algo nuevo. Solo va a ser muy divertido, créanme. Va a haber diversión, pero no en el sentido de solo ver y jajaja, sino diversión que quiere decir concientizar, que hacerte pensar, llevarte con algo a la casa y decir, ¿qué me habrán querido decir con esto? Yo me sentí identificado con esto. Qué fuerte lo que hicieron estos chicos. Entonces, de eso va a estar cargado este miércoles 27, así que espero que todos vayan. Y no sé si me regalan unos minutitos para contarles por qué lleva el nombre Papa Teatro. Sí, colectivo. Era una de las ideas, pero vamos brevemente, por favor, Pamela. Ya, como saben, la papa es un tubérculo que salvó al mundo del hambre. A Europa del hambre. Y eso es lo que nosotros pensamos que es el teatro. El teatro va a salvar vidas. La papa es un rizoma que se expande, es un rizoma que crea relaciones, que se expande, y donde sea que se lo siembra, crece. Y eso es el teatro. Nosotros hacemos teatro donde nos pongamos. Y eso va a crecer y vamos a crear relaciones y vamos a crear conciencia. Y van a salvar del hambre espiritual. Y vamos a salvar del hambre espiritual y de la conciencia a las personas. Wilson, rápidamente... ¿Dónde van a realizar esta actividad de la Pamba Mesa por celebración del Día Internacional del Teatro? Bueno, va a ser el día miércoles 27 a las 3:30 de la tarde en el hall de la Demetrio Aguilera Malta, en todo ese amplio, en la parte de... ¿Dónde están casi ustedes, al costado sí, derecho? Sí, ¿ya? Sí, en el costado derecho, como ven es grande, esperamos que eso esté lleno total. Y les invitamos igual a ustedes que nos acompañen ahí. Ya, y ahí vamos a hacer, la gente que tiene que ir, llevar, sí, una siempre, fruta, lo que desee y compartir, para compartir. Ahí tenemos entonces, con esto nosotros les agradecemos y de antemano les deseamos un excelente día del teatro, un abrazo fraterno también para las personas que nos están escuchando y que hacen teatro diariamente. Gracias por ese trabajo, por alimentar nuestro espíritu. Muchas gracias Wilson, gracias Pamela, Sebastián y Sofía. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y que viva el teatro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.